Oh misterio, misterio de nuestro amante divino. Ha hecho algo que es eterno en él. Por amor nuestro, que somos tan poquita cosa, a no ser que recordemos que nos ha hecho hijos. Entonces ya no somos poca cosa y entonces ya no le importa seguir subiendo con la cruz a cuestas a lo largo de todo el tiempo. Vamos a procurar fijar la mirada de nuestros ojos también en María. Cuando Jesús iba con la cruz a cuestas, se cruzó con la Virgen. Y hubo un momento en que los dos se miraron. ¿Qué se dijeron el uno al otro con la mirada? Nuevamente, el poeta nos sugiere algo y dice así: el encuentro de Cristo con su madre, la mirada que cruzaron durante un segundo, es el episodio de la pasión que ha consumido más ángeles en su llamarada. Es la comunicación más secreta que el otro mundo ha hecho a este. Es la teología de la historia en estado de transparencia. Es la santidad del sufrimiento que se miró al espejo y se encontró igual. Es el amor a primera vista más doloroso que haya experimentado Dios. Es el segundo que ha durado más siglos de transfixión. ¿Qué pasó en ese momento, en esa mirada? Dios sabía que había alguien que lo entendía, María. María sabía que estaba consolando a Dios. Es asombroso. Nosotros podemos pedirle, al ir acabando esta meditación, a la Virgen, que sepamos consolar a Dios, que sepamos comprenderle, agradecerle y meditar mucho su pasión. Vamos a terminar, como siempre, con nuestra oración delante del Sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.